başka gelen sorunlara bakmayın. Yo creo que para comenzar usted ya conmigo la primera vez Samuel, la adoración del nombre de Jesús, capítulo 9. Y por este medio, a través de esta palabra, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para este pueblo y por qué Dios me ha traído a la luz desde el pueblo de hasta esta iglesia en este día. Normalmente no se utiliza para llegar a un lugar, aleluya, y libertar a la iglesia, pero esta iglesia ya estaba liberada. Y aquí está la unción que está de gran ministerio, gloria a Dios, es la actuación. Mi pueblo ha llegado a conquistar, y yo te he enviado, aleluya, y vamos a permanecer. Yo voy a comer a tu fe, Señor, siempre es más que tú, siempre está dependiendo de nosotros, eso que veo que voy a ganar, oh, aleluya, y me va a mandar gente para todo el mundo. Espera, gloria a Dios, bendecida, guardarte, cuidarte, también más fija, hermano. Estoy usando el servicio. Yo no puedo preparar palabras, ni en tiempo, ni en todo el mundo, nada, nada, por tratar de llegar a casa temprano, como quiera llegar más tarde. Alabado Dios, pero se hizo el intento, gloria a Jesús. Y el Señor no me permitió preparar nada porque Él quería tu vida. Ahora en Dios, lógicamente. Este pueblo de conocimiento, no vale. Aleluya. Y probable que esto no con exponencia, con esta presencia, esta presencia, con la verdad, para que se entienda su presencia, su gloria, aleluya. Porque no es que recordar. Capítulo 2, versículo 1, dice que el Espíritu de San Dios sobre el pueblo no tiene que ir allá, aleluya, con poder. Y el pueblo, aleluya, habló en lengua, y recibieron otros tipos de dones, gloria a Dios. Pero dice que el pueblo estaba reunido de manera unánime. Y cuando estoy dando un aplaudido por allá y si todo se ha dado vacío, el Espíritu no estaba hablando de verdad. Y tengo que tomar una fecha tanto porque lo sintió, gloria a Dios, con la voz. Aleluya. Lo triunfo, cuando supuestamente defiende la situación y le dedica a la porquería que va de vuelta al diablo, los espectadores, los oyentes, porque ustedes no decían, luz, todo el mundo, luz, para que se felicite la fe. Thank you. aleluya, estoy utilizado. Yo no tengo nada que dar, pero estoy viviendo. Es el año del cumplimiento. Para una promesa que usted ya no recibió como antes. Es el año de una perfección. tus tesoros y tus maravillas. escucha vacía o desperdicia. Pero que me escuche. Sigo pensando en el Señor, deja tu espíritu, deja tu espíritu y la verdad como para con este pueblo, en este lugar hay personas, aleluya, que no están comprometido al cumplimiento de tu promesa. Dios, para este tiempo, como si iba a terminar con un marido de la nueva de Israel. Aleluya. Tengo una pausa, Señor. Thank you.